Yo conocí una persona que hace tiempo fue de aquí, y al tiempo me enteré que murió solo, cosa de robo, la policía lo llenó de plomo. Buscando trabajo se fue de allá, su madre le decía lo que iba a pasar, y fue letal el bimetal, y al poco tiempo llega muerto a Tucumán. C'est déjà rendu, j'ai un amour d'un gars qui ne peut plus dire merci, j'ai un amour sans compassion, j'ai un amour.